no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta a quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el buey que muere? Responde con prontitud. Si no te ni la contesta, prepárate el ataúd. Libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que vivir en silencio, hay que vivir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio medio de la raya. Yo suspiro por un Pedro con buena y de sus miradas, si me ha entregado la llave. Y vos me diste el secreto de chapas y cerrar.